Agüita de babandí, raíces para rejuvenecer a la gente viejita y a los que no son viejos también. No, mijito, llámela a mí primero, que yo estoy más viejo que esos muchachos. Yo la necesito más que ellos. Un momentico, vamos a atender primero al señor. Aquí tiene, señor. Tómese un poquito. A mí también, a mí también. Va a causar tentación las aguas de Babandí, porque son ya y gogó. Por eso toda la gente se quiere ahora bañar con estas aguas de sexy que salen del manantial. La recomendé al compadre, la sexy para sus baños, y me dijo mi compadre, no me baño en ese caño. No me baño ahí con el Babandí, no me baño ahí con el Babandí, no me baño ahí con el Babandí. No me baño ahí con el Babandí. Con el Babandí, no me baño ahí, con el Babandí.